Aquí comienza Educa Baloncesto con Mikel Cortés. Hola y bienvenidos a este primer programa de la segunda temporada en Educa Baloncesto. Siento mucho la tardanza, pero desde que me mudé a Madrid no se han dado las circunstancias para que el programa volviera a emitirse. Durante estos meses he tenido que primero conseguir piso en Madrid, que nunca es fácil, dadas las dificultades que hay para encontrar uno que sea viable tanto de ubicación como económicamente. Dos, arrancar un máster donde estoy aprendiendo el verdadero oficio de ser periodista, la realidad de la profesión y sobre todo a utilizar herramientas que son el pan de cada día si uno quiere dedicarse a esto. Actualmente mis prácticas en La Sexta como redactor web son una base para ir creciendo poco a poco, tanto a nivel personal como profesionalmente. Por otro lado, y en relación con este programa, trabajo en el Colegio Juan Bravo de Madrid como monitor de multideporte, aunque eventualmente también estoy en el aula para atender las necesidades de cada niño durante la actividad extraescolar y, sobre todo, proporcionarles dentro de mis posibilidades la mejor educación posible durante 3 horas a la semana. Mi objetivo en este caso es también fomentar la importancia de una buena educación desde edades muy tempranas, enfocado sobre todo en el deporte. Una experiencia que, sin ninguna duda, bajo mi punto de vista, está siendo muy gratificante y que de hecho me ha empujado a tomar la decisión de cursar el nivel 1 de entrenador de baloncesto. Por ello, y en relación con lo que he dicho en estos momentos, el programa de hoy trata sobre el gran labor que realiza un psicólogo deportivo en los diferentes clubes. Pedro Martínez, a través de un vídeo publicado por la ACB, nos cuenta cómo de importante es la unidad colectiva en un grupo deportivo o de cualquier ámbito. Cualquier colectivo que quiera conseguir la excelencia, es básico el trabajo en equipo. Siempre sumará mucho más la suma de todos que no que individualmente cada uno quiera hacer pues la tarea por su lado, ¿no? Esto yo creo que hay muchísimos ejemplos, tanto en el deporte como fuera del deporte, y para conseguir el máximo rendimiento solamente puede ser desde la colaboración y la cooperación entre todos. Para cohesionar al equipo, lo principal es tener unos objetivos comunes, que todos sepan y tengan el mismo objetivo, ¿no? O al menos una parte muy importante de los objetivos que sea común. Luego puede haber también algunos objetivos individuales. Cuanto eso esté más marcado y más claro, muchísimo mejor. Y luego también es muy importante para cohesionar que haya una buena comunicación. Es imposible sin comunicación entre los miembros del grupo, ya sea entre ellos o con el entrenador, conseguir una buena cohesión. No es imprescindible, pero es altamente recomendable, ¿no? Realmente pues que las relaciones humanas sean positivas y los jugadores estén a gusto de compartir vestuario, a gusto de entrenar juntos, pues yo creo que es más fácil que consigan su máximo rendimiento. La cohesión de grupo se destruye a partir de cuando es más importante lo individual que lo colectivo, cuando hay jugadores que, o entrenadores, cualquier miembro del grupo que piensa más en su futuro o en su presente individual y no en el del grupo, ¿no? A partir de ahí, ese es el primer síntoma, ¿no? Cuando de alguna manera pues, el egoísmo, aunque no sea de una forma muy descarada, empieza a aparecer, eso es un clarísimo síntoma de que la cohesión del grupo se va a empezar a romper. Cualquier colectivo que quiera conseguir la excelencia, es básico el trabajo en equipo. Siempre sumará mucho más la suma de todos que no que individualmente cada uno quiera hacer pues la tarea por su lado, ¿no? Esto yo creo que hay muchísimos ejemplos, tanto en el deporte como fuera del deporte, y para conseguir el máximo rendimiento solamente puede ser desde la colaboración y la cooperación entre todos. Para cohesionar al equipo, lo principal es tener unos objetivos comunes, que todos sepan y tengan el mismo objetivo, ¿no? O al menos una parte muy importante de los objetivos que sea común. Luego puede haber también algunos objetivos individuales. Cuanto eso esté más marcado y más claro, muchísimo mejor. Y luego también es muy importante para cohesionar que haya una buena comunicación. Es imposible sin comunicación entre los miembros del grupo, ya sea entre ellos o con el entrenador, conseguir una buena cohesión. No es imprescindible, pero es altamente recomendable, ¿no? Realmente pues que las relaciones humanas sean positivas y los jugadores estén a gusto de compartir vestuario, a gusto de entrenar juntos, pues yo creo que es más fácil que consigan su máximo rendimiento. La cohesión de grupo se destruye a partir de cuando es más importante lo individual que lo colectivo, cuando